Capítulo 28. Moisés y Nefertari en el jardín del palacio. El heredero al trono ha llegado al vergel y se oculta tras descubrir a la pareja besándose bajo las llamas que arden en los pebeteros, alumbrando a los enamorados, mientras una cálida brisa desplaza el aire repleto de fragancias florales. No vas a volver a jugar con mis sentimientos, ¿verdad? Esa no fue mi intención nunca. ¿Y Ramsés? Lo único que me interesa ahora eres tú. Si me aceptas, el rey Ramsés y el palacio entero pueden enterarse de mi amor por ti, que estamos juntos, que nada más me importa. Moisés. Lo que más quiero ahora es demostrarte mi amor. Hoy fue esta flor. Pero te cubriré de regalos, Nefertari. No necesito más que eso. Una flor y tus besos. Es una noche estrellada y serena, en la que la luz de la luna hace destacar las figuras de los amantes entre las palmeras. ¿Cuánto te amo? Yo también te amo. Ramsés se retira. En el río. Tú me has hecho tan feliz. Miriam se encuentra con su padre. Al haberme recibido también. Es una pena que con Aarón no haya sido de la misma forma. Aarón es testarudo, un cabeza dura. Pero yo entiendo sus razones. Solo espero que un día él pueda perdonarme. No hay nada que perdonar, padre. Yo también me puse un poco triste cuando me enteré de lo que había sucedido. Pero después entendí que fueron las circunstancias. Ahora lo que tenemos que hacer es disfrutar y agradecer a Dios por poder estar juntos nuevamente. Sí, eso desde luego. Lo único que quiero, Miriam, es estar siempre con mi familia. Ni lo digas, padre. Ay, me puse tan furiosa cuando supe que Apuki no te había dejado vivir con nosotros. Hasta fui a su casa a reclamarle. ¿Qué? ¿Pero qué locura es esa? Miriam, ¿y acaso hablaste con él? Él había salido. Alabado sea Dios por eso, hija mía. Ir a hablar con ese hombre. Sigue siendo la misma, hija mía. Ella sonríe. Brava. Igual que antes. Solo cuando veo injusticias. Miriam, querida, hemos pasado por tantas cosas. Hay que dejar que todo se resuelva naturalmente. No quiero tener que partir de aquí de nuevo. Salir de aquí huyendo. No quiero. Prométeme que no vas a hacer ninguna tontería. Asiente. Está bien. Lo prometo. Querida. Él la besa en las manos. Será mejor que te vayas ahora. No quiero a mi hija vagando sola de noche. Yo, si pudiera, te acompañaría. Lo sé. La hija se emociona. Gracias, padre. ¿Gracias por qué? Por haber regresado. Hija mía. Se abrazan con afecto y cariño. Ella lo acaricia y lo besa en la mejilla. Miriam emprende el regreso a casa y Amram, entristecido, levanta la mano como para decir adiós mientras la contempla alejándose. Junet y Paser tumbados en el laboratorio. ¡Por los dioses! dioses, qué maravilla. Parece que hasta hoy descubrí a la mujer que tengo en casa. Se estira. Esto era precisamente lo que faltaba en nuestro matrimonio, Junette. Fuego, pasión, qué cosa más maravillosa, querida. ¿Dónde aprendiste a hacer todo eso? No. Mejor no me lo digas. Lo que sí es que fue maravilloso. La esposa no responde. ¿Qué pasa? ¿Parece que no te gustó? Hace rato parecía que te encantaba. Oye, ¿qué tal si repetimos la dosis? No. ¿No? ¿Por qué no? Ya sé. Estás cansada. Yo también lo estoy. Pero tengo un polvito azul maravilloso que resuelve esta cuestión en un segundo. Ella se incorpora y lo rechaza. Lo que sea que me hayas dado, ya pasó. ¿Pasó? ¡Quítame la mano de encima! Oh, ¿pero qué pasa, Junette, después de todo lo que pasó? Se levanta. Debes estar mal de la cabeza. Solo estando mal de la cabeza pudo pasar eso. Por eso tengo que salir de aquí. Se marcha. Sí, es una pena. Queda pensativo. El efecto dura realmente poco. Nadab duerme. Sus padres están junto a él. Preferiría ser golpeado hasta la muerte a ver hacia mi hijo. Imagínate cómo me puse cuando lo vi llegar así. No aguanto más esta vida, Eliseba. Yo pensé que no había nada peor que ser esclavo. Y aguantar tantas faltas de respeto y humillaciones, pero lo hay. Acaricia a su hijo. Ver a tu propio hijo siendo tratado como un animal. Y no poder protegerlo. Tampoco tienes que sentirte culpable. ¿Cómo no? Dios protegió a nuestro hijo de algo peor, Aarón. Ah, no me salgas con el cuento de Dios. Mira lo que le hizo a nuestro hijo, Eliseba. Pero no fue Dios quien lo hizo. Debes tener más fe y entender que solo estando juntos vamos a lograr superar estas dificultades. ¿Y dejar que nuestros hijos sean maltratados de esta forma? ¿Eso es lo que quieres para nuestra vida, Eliseba? No puedo creerlo, no puedo creerlo. Ay, gracias a Dios que Miriam ya llegó. ¿A dónde había ido? ¿No es cierto? Ay, mamá, cuando no me dijo que mi papá no podía vivir con nosotros, no lo pensé dos veces. Tenía que ver a mi padre como diera lugar. Miriam con su madre, su hermano y cuñada salen del cuarto. Fue tan emocionante. De repente estaba delante de mi padre. ¿Crees que vale la pena arriesgarte para ver a ese hombre? Ella se levanta. Ese hombre es nuestro padre, Aarón. Y sí lo vale. Vale mucho. Él también se arriesgó por nosotros. Yocabed hace lo mismo. Por favor, hijos. No comiencen. Debes estar feliz porque Apuki no dejó vivir a nuestro padre con nosotros. Pues sí, pero no va a durar mucho. ¿Y por qué cambiaría de idea? Apuki descubrió que no quiero que venga para acá. Las tres mujeres, y como a él le encanta molestarme, escuchan resignadas. Apuki llega a casa borracho. Judith recoge los juguetes de los niños del suelo. El marido camina sin equilibrio y se apoya en un banco sentándose en él. Cada día más tarde. ¿Vas a empezar? ¿Quieres comer algo? No, ya comí. Y mucho mejor que aquí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una más. ¿Por qué no dejaste vivir al padre de Miriam con su familia? Ah, eso. No lo dejé porque no lo dejé. Mañana me voy a ocupar de ese asunto de nuevo. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú cómo sabes de eso? De ese... Fuiste tú. Tú me contaste. ¿Lo olvidaste? ¿Te conté? Se extraña. Bueno, si te conté, no me acuerdo. Pienso que fuiste demasiado cruel. ¿Tú piensas? ¡No lo creo! Se burla de ella. Sí. Tienes razón. Fui cruel. Pero no demasiado. Fui cruel en vano. ¿Por qué en vano? No entiendo. ¿No entendiste? ¡Piénsalo! Me voy a dormir ahora. Se levanta y se dirige a su cuarto. ¡Ah! ¡Escucha! ¡Cierra la boca! ¡Haces muchas preguntas! Cae la tarde y en el palacio, Karoma ayuda a Nefertari a vestirse. Qué bueno que se arreglaron. Estoy feliz por usted. Ay, Karoma, finalmente. Finalmente se me declaró y vamos a estar juntos. Apenas puedo creerlo. ¿Y el príncipe Ramsés? Moisés me dijo que va a hablar con él. Es verdad que las cosas se pusieron algo tensas entre nosotros tres, pero siempre fuimos amigos. Creo que todo va a estar bien ahora. ¿Cree que el príncipe lo acepte? Siempre ha tenido todo lo que quiere en la vida. Yo no soy un objeto que él pueda poseer, Karoma. La decisión es mía. Llega Junet. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Está todo bien? Su cara se ve un poco mejor, señora Junet. ¿El remedio que hizo mi padre funcionó? ¿Tu padre? Parece ausente. ¿El remedio? Sí, funcionó. Por lo menos para él. Se retira. La sierva y su hija quedan desconcertadas. ¿Qué tiene ahora? ¿Además de la cara? No sé, pero sea lo que sea, va a ser peor cuando ella sepa que usted y Moisés están juntos. En el santuario, la estatua de Amón, el dios de la fertilidad, está tirada en el suelo y rota en pedazos. Entran el faraón y el sacerdote. ¡Por los dioses! Ambos quedan atemorizados. ¿Pero qué significa esto? No sé qué decir, soberano. Estoy tan impactado como el señor de las dos coronas. Esto es un ultraje. Es un sacrilegio. Puede provocar la furia de los dioses y poner en riesgo el equilibrio cósmico. Sí, mi soberano, sí. No sé qué decir. Que el dios Thoth y su sabiduría me presten un poco de su inteligencia para escapar vivo de las garras de la señora Junet. Sigmund camina pensativo por un pasillo del palacio. Aparece la dama. No puede escapar. Opta por pegarse de espaldas a una columna, apretando los párpados y esperando lo peor. Junet cruza por delante sin mirarlo. Abre los ojos. La mujer ha pasado de largo, como si él fuera invisible. Ay. Sigmund huye despavorido por el corredor. El cocinero real lleva el desayuno a Moisés. Buenos días, príncipe. Buenos no, Gaiji. Excelentes días. ¿Me equivoco o las cosas han mejorado mucho en la esfera amorosa? No te equivocas, Gaiji. Por los dioses, cuéntemelo todo. La curiosidad insatisfecha afecta a la salud. Te contaré, Gaiji. Su Alteza come. Finalmente podré declarar por todo palacio, por todo el reino, la noticia de mi relación con Nefertari. Mejor dicho, Gaiji, Nefertari y yo vamos a anunciar al sonido de las trompetas la decisión de asumir nuestro amor definitivamente. ¡Qué maravilla! ¡Conquistó a la chica! La conquisté. Fueron duras batallas, pero la conquisté y espero que esta vez para siempre. Me da gusto. Se sienta sobre la cama. Y con razón eres el primero en saberlo. Pero no se lo digas a nadie. Quiero hablar con Ramsés para que no haya ningún malentendido. Entra el hermano. Príncipe Ramsés, iba ahora mismo a llevarle su desayuno. Es que suele despertar más temprano y por eso vine aquí. ¿Sabes primero. ¿Cuál es tu problema, Gaiji? Que siempre hablas de más. Tengo mucho trabajo esperando. Si ya no me necesita, con su permiso. Lárgate. Se retira temeroso. Moisés se enoja por el gesto de desprecio. ¿Por qué le hablaste así? Gaiji es una persona amable y es mi amigo. No vamos a discutir por culpa de Gaiji, ¿verdad? Quiero hablar contigo, Moisés. Qué bueno que viniste, Ramsés, porque también debo hablarte. Se encaran con mirada desafiante. En el taller de joyería, Uri y Leila se besan antes de comenzar la jornada de trabajo. Espero con ansias a que llegue la noche nuevamente. Yo también. Dame otro beso. Entra Ur y se sorprende al encontrar a la pareja abrazándose. Disculpen que interrumpa. Nada de eso, suegro. Yo ya iba de salida. No te preocupes. Solo vine a buscar este encargo que tengo que llevarle al rey. Pensaba pasar al harem a ver a mi nieto. ¿Creen que puedo decirle que vi a sus padres felices como dos enamorados? Sí, puedes decírselo. Recoge el paquete y se va. El matrimonio vuelve a besarse aprovechando la ocasión. Basta, Uri. Gaiji me espera. Debo trabajar. Está bien, mi amor. ¿Te veo más tarde? Sí. Se despiden. Leila. Adiós. Se marcha feliz y Uri respira contento. Los oficiales caminan por un pasillo. Ay, le das tantas vueltas, y que ni tardas mucho. ¿Cuánto tiempo llevas coqueteando con Karoma y hasta ahora nada? Calma, Bakenmut. Las cosas no son así, ¿no? Claro que sí. A las mujeres les gusta la iniciativa, los hombres con valor. Uh-huh. Anda, busca a esa mujer y resuelve todo. Te aseguro que van a hacer las paces rápidamente. Llega la reina. Al cruzarse con ellos, su brazalete se desprende del brazo y cae. Bakenmut lo recoge. Gran esposa real. Y se lo entrega. Gracias. A sus órdenes, señora. La soberana agradece, lo mira complacida y, acompañada por las doncellas, continúa su camino. Los guardias las observan. Yo no la desperdiciaba. Alejándose por el corredor. No puedo creerlo. ¿Por qué le hablaste así? Ah, ¿cuál es el problema? Todas son iguales, amigo. Ellas quieren acción. Ahora, deja de estar dándole vueltas y ve a buscar a Karoma. En la sala de audiencias, el rey se reúne con el sacerdote y el general. ¡Esto no puede quedar impune! Quien rompió la estatua de Amón tiene que ser descubierto y castigado ejemplarmente. ¡Se trata de una afrenta a los dioses y a mí también! No será fácil descubrirlo, señor. ¿No será fácil? ¿Escuché bien, Paser? ¿No será fácil? Le pido que me perdone, señor, pero yo... ¡Quiero que me entreguen al culpable hoy mismo! ¡Ayer! ¿Fui claro? Completamente, señor. Será encontrado y castigado con rigor, señor. Muy bien. Era lo único que faltaba en este palacio, que rompieran la estatua de un dios. Realmente es algo inadmisible. Le pediré a Moisés que busque a alguien para que repare la estatua, señor. Pues hazlo. Con urgencia. En la obra, Apuki se acerca a Aarón y Celofejad. Estuve pensando en lo que me dijiste. ¿Quieres decir que no quieres a tu padre en casa? Ellos lo ignoran. ¡Paren! ¡Estoy hablando! Eso no es bonito. Lo bonito es una familia reunida con todos viviendo juntos. Creo que debo arreglar eso. Se marcha, meditando en algún plan perverso. Celofejad se extraña. No entendí nada. Una tontería que hice. ¿Qué tontería? Amran trabaja con Num. Cada momento la emoción se renueva, Num. Ayer, cuando abracé a Miriam, mi corazón se disparó. No entiendo por qué no te dejaron vivir en tu casa. No tiene sentido. Es pura maldad de ese infeliz de Apuki. Pero al final lo lograré. Si algo aprendí durante todo este tiempo que estuve lejos de ustedes, fue a no perder mi fe, a fortalecer mi fe y a tener paciencia también. Hay tiempo para sembrar, pero también para cosechar. ¿Y con Aarón? ¿Cómo van las cosas? Mira a su hijo, que con Celofejad labora en otro grupo muy próximo a él. Él continúa evitándome. Esa es otra cosa que también voy a resolver. Ramsés habla con Moisés en su dormitorio. Hablaré primero. No, primero hablaré yo, que vine aquí para eso. Está bien, habla. Lo pensé mucho. Apenas dormí anoche pensando y... iré directo al punto. Si Nefertari y tú deciden casarse, yo no voy a intentar impedirlo. Prefiero conservar nuestra amistad. Es verdad. Sí. Escucha, yo amo a Nefertari. Eso no cambió y creo que nunca cambiará. Pero aunque me duela y con la mente hablando más que el corazón, estoy convencido de que es a ti a quien ella quiere. Y decidí aceptarlo. Qué bueno. No sabes el peso que me quitas de encima, Ramsés. Y lo peor es que creo que lo sé. Le da una palmada en la espalda. Esta es la primera vez que en mi vida yo... estoy renunciando a algo que deseo. Que yo deseaba mucho. Esta sensación es nueva para mí. Me extraña. Lo agradeceré eternamente. Eternamente es mucho, querido amigo. Pero, por favor, ten paciencia conmigo. Por más que me esfuerce, creo que no siempre voy a lograr mantener la misma serenidad que aparento ahora. Quédate tranquilo. Lo comprendo. ¿Pero tú qué querías decirme? En cierta forma ya está dicho. Nefertari y yo decidimos asumir nuestra relación ante todos. Ya imaginaba que se trataba de eso. Pero ten cuidado, Moisés. A tu futura suegra esa noticia la verdad no va a gustarle. Y ya conoces a esa mujer. La conozco y la señora Junette es el único obstáculo que aún puedo tener en Palacio. ¿Amigos? Amigos. Se abrazan. En el harén entra Ur llevando en la mano un paquete con la artesanía fabricada. ¡Abuelo! ¡Besalel, mi nietecito querido! Lo alza en brazos. ¿Cómo estás? Bien. Le muestra... ¿Qué es eso, eh? Un ídolo. Este es el dios Bes, el protector de la familia. ¿Eso hizo que mi papá y mi mamá se quisieran de nuevo? Puede ser. Cuando salí del taller, tus padres estaban besando. Como dos enamorados. ¿Puedo quedarme con él? Claro, claro, claro. Aparece la princesa. ¡Ur, qué sorpresa verte en el harén! Sí, echaba mucho de menos a mi nieto. Besalel es un amor. Y parece que está más feliz estos días. Finalmente sus padres están entendiendo. Pero qué buena noticia. Es mejor así, ¿verdad? Las familias tienen que estar unidas. Aunque algunos matrimonios atraviesen alguna crisis, pueden recuperarse. Sí, es verdad. Sí. Bueno, yo tengo que llevarle este encargo al rey. Espero que le guste. Ah, estoy segura de que le va a gustar. Todo lo que tú tocas se vuelve especial. La mira complacido. Será cierto. El joyero se retira y Genutmire permanece pensativa. Leila y Gaiji preparan un guiso en la cocina. Nunca me acostumbraré a la personalidad del príncipe. ¿Cómo es? Imprevisible. Como cuando haces una mezcla de ingredientes que nunca han sido mezclados y no sabes qué resultará. Sé lo que es imprevisible, Gaiji. ¿Pero qué tiene que ver con Ramsés? Un día es dulce como la miel y el otro amargo y picante como el tomillo. No tenía por qué tratarme con esa actitud. ¿Él te trató mal? No le des importancia a eso. ¿No acabas de decir que es su personalidad? Entonces, el rey te adora. Todos te adoran en el palacio. No dejes que un capricho del príncipe afecte tu buen humor. O si no, se amargará el sabor de tus recetas. Tienes razón. No puedo dejar que mi arte se vea afectado por esto. Me defenderé de mi propio desánimo superándome en mi próxima receta. Así se habla. Llega la reina. Gaiji. Sí, señora. Tengo una misión para ti. A sus órdenes, mi señora. El rey Set iba a recibir al profeta de Amón, sumo sacerdote de Waset, y ordenó que se sirva un suntuoso banquete. Nada me daría mayor placer, mi soberana. Perfecto. ¿Alguna idea de lo que podríamos servir? Varias, pero si usted me lo permite, me gustaría estudiar un poco, consultar a los mercaderes, verificar qué ingredientes frescos tengo a mi disposición. Tú tienes mi entera confianza, Gaiji. En cuanto estén definidos los platillos, consúltame para que dé mi aprobación final. Desde luego, soberana. Leila, ¿podrías preparar tu receta del manjar? ¿Para el banquete? Claro. Creo que al sumo sacerdote le va a encantar una receta exótica. Y no hay una sola persona en palacio a quien no le haya gustado tu manjar. Sería un honor, señora. ¿Tú qué dices, Gaiji? Excelente sugerencia, mi reina. Perfecto. Cuento con ustedes. Su majestad se retira. ¿Ese sacerdote es alguien importante? Mucho. Ay. Ya me puse nerviosa. Pues yo estoy eufórico. Era justamente el desafío que necesitaba para alegrar mi día. Tenemos que ver qué hay en la despensa, consultar a los mercaderes, tendremos muchas carnes, aves, frutas caramelizadas. Hacen planes y se disponen a coordinar a los ayudantes de la cocina. Jocabed, Miriam y Eliseba. Listo. En casa. Qué bueno que pudimos preparar esta sopa con el resto de las legumbres. Quedó un poco pobre, pero al menos alcanza para alimentar a Nada. Solo espero que no lo obliguen a regresar al trabajo antes de que esté bien. A mí también me preocupa. Ni digan algo así. Con Amram fue así. Él estaba recuperándose, pero lo enviaron de regreso a la obra sin estar en condiciones. Pasó lo que pasó y terminó casi muerto. ¡Qué horror! Ahora le doy toda la razón a Aarón cuando se enfurece. ¡Qué vida esta, Dios mío! Miriam entrega a Nadab... Toma, mi amor. ...un tazón de sopa. Come. Come para que te pongas fuerte. Gracias, tía. Seti, reunido con Moisés y Dissebek. No hay tiempo para esculpir una nueva estatua antes de la llegada del profeta de Amón. Por eso, quiero que la reparación sea perfecta. Que no se note ningún vestigio de las fracturas. Estoy seguro de que Moisés encontrará a la persona indicada para el trabajo. Le preguntaré al constructor por los mejores artesanos para este tipo de trabajos y además le llevaré los nuevos planos de la obra. Entran dos siervos acompañando a la joven con la que el faraón mantiene relaciones. La chica se acerca al soberano y este la besa en la mano. Gracias por la información. Pueden retirarse. Buena jornada. El príncipe y el general abandonan la sala del trono. El rey acaricia y abraza a la muchacha. Ahora, los que trabajaremos somos nosotros. Paser recibe a una doncella en la botica. Sí, y eso es todo. Pon este ungüento sobre la uña lastimada 2 veces al día y va a mejorar. Le entrega un preparado medicinal y ella sale muy satisfecha. Entra en el laboratorio Sigmund, atemorizado. El sacerdote lo contempla desconfiado. ¿Qué pasa, maestro? ¿Por qué me está mirando así? Se levanta, lo agarra de la nuca y lo besa en la calva. Sigmund, tú aciertas más cuando fallas que cuando tratas de acertar. No entendí. Yo tampoco, pero eso no importa. Lo importante es que funcionó. ¿Sí? Sí, el afrodisíaco Sigmund, ese ingrediente especial que te pedí que agregaras a la crema de belleza de mi mujer. Funcionó, Sigmund, y fue una belleza. Qué pena que el efecto duró poco. Aunque tenía la cara estropeada, ¿tuvo humor para la concupiscencia? ¿Qué estás diciendo, Sigmund? ¡Más respeto! ¡No digas eso! No, quiero decir... No importa. No importa, Sigmund. Lo importante ahora es que quiero que repitas la dosis. ¿Repetirla, maestro? Pero la señora Yunet me va a matar si le dejo la cara de aquella forma de nuevo. Es decir, si no me mata antes, ¿no? No estoy hablando de la crema de belleza, Sigmund. Me refiero al ingrediente especial que le pusiste a esa fórmula. Anda, Sigmund, dime. Dime qué fue. Ah, fue un ingrediente secreto, pero ya no tengo más. ¿No tienes más? No tengo. Fue el amigo de un amigo de un amigo mío quien me la trajo. De muy, muy lejos. Ni yo sé de dónde. Qué lástima, Sigmund, qué lástima. Sí. Entonces la señora Yunet ya no está enojada conmigo. Eso no te lo aseguro. De todos modos, será mejor que permanezcas lejos de su vista por algún tiempo. Sí, que los dioses tengan piedad. Paser se sienta. Y, maestro, ¿usted no sabe de alguna novedad en Palacio? ¿Novedad? ¿Qué novedad? No sé, ¿no ha sucedido nada? ¿Está todo bien? No, nada. Ah, sí, algo pasó. El rey está furioso porque alguien dañó la estatua del dios Amón en el santuario. Uf. ¡Qué horror, maestro! ¿Y ya saben quién fue? Aún no. Se asusta. Pero cuando encuentren al responsable, el desafortunado se va a arrepentir de haber venido al mundo. Y, maestro, generalmente, ¿cuál es el castigo que impone el rey en una falta de esta magnitud? ¿Por qué estás preguntando eso, Sigmund? Desconfía. Tú no tienes nada que ver con lo ocurrido, ¿sí, Sigmund? No, claro que no. El maestro. Solo estoy preguntando por preguntar. No queda convencido. En un pasillo del palacio. Nefertari, ¿tú? ¿No es maravilloso, papá? Mucho. Yo sé que siempre has querido a esa chica. Finalmente, haremos nuestra relación formal. ¿Y Ramsés? La tomó bien, incluso me sorprendió. Tuvimos una charla bastante franca. Ramsés a veces es un poco arrebatado, pero es un amigo leal. Pero la otra vez ustedes casi se matan y esa lealtad no sirvió de nada. Sí, pero ahora es diferente. En aquel momento acordamos que yo me haré a un lado para que él tratara de conquistarla. Ramsés tuvo su oportunidad. Ahora yo tengo a la mujer que amo. Bueno, siendo así, estoy muy feliz por ustedes dos, por ti y por Nefertari. ¿Ya le contaste a tu madre? No, hablaré con ella ahora mismo. Muy bien, hazlo. A ella le va a encantar. El faraón se divierte con la joven doncella. Ella está sentada sobre las rodillas del rey y este la besa en brazos y manos. El veterano joyero entra en la sala de audiencias. Soberano, aquí está su encargo. Un criado baja las escaleras del estrado y sostiene el valioso presente. El orfebre desenvuelve la caja y extrae del interior un ancho y precioso collar compuesto por dos cierres planos semicirculares que forman una media luna de gran tamaño. ¿Soberano? Exhibe su trabajo muy orgulloso. Vuelve a introducir la joya en la caja y el siervo regresa a lo alto de la grada presentándola al soberano. Bellísimo trabajo para una bellísima criatura. Su majestad entrega el regalo a la dama en honor de Hathor, la diosa de la maternidad, la alegría y el amor. La gran esposa real entra en la sala del trono. Llega a la altura del artesano y contempla la escena muy molesta por el exceso de atención y afecto del marido para con la extraña. Junet permanece pensativa en un rincón del jardín. Parece ausente de la realidad. ¿Mamá? Llega Nefertari. ¿Qué pasa? Nunca te había visto así. Es por tu cara, ¿no? No estés así. Ya estás mucho mejor. Tú no lo entiendes, hija. Aún eres tan joven, tan linda. ¿Ya te he dicho lo bonita que eres? Tú también eres linda, mamá. Y lo fui más. Era una joven deslumbrante, llena de vida. Pero me probaron los dioses. No sabes cuánto tuve que aguantar, soportar. Los sacrificios que tuve que hacer. A lo que tuve que renunciar. La hija se conmueve. A algunos, los dioses les sonríen. Les entregan un mundo de felicidad en una bandeja. Para otros, cada migaja de felicidad tiene el costo de un pedazo de uno mismo que tenemos que ir dejando en el camino. Y después, ¿qué sobra? ¿De qué estás hablando? Nunca te vi tan melancólica, tan triste. No importa. Te tengo a ti, ¿no es cierto? La coge de la mano. Cuando naciste pensé, ¡ay, mi hermosa hija! Es la única cosa que tengo que es mía. Mi consuelo será verte casada con Ramsés y convertida en reina de Egipto. Ahí sí. Mi sacrificio habrá valido la pena. Disculpa, mamá. Pero eso no va a suceder. ¿Por qué, hija mía? ¿Sigues con esa tontería de que fue a la casa de Cena? Moisés y yo estamos juntos. Se suelta. ¿Qué? Eso que escuchaste, mamá. Moisés y yo tenemos una relación y vamos a asumir nuestra relación ante todo el palacio. En el harén, Karoma maquilla a Naila. Este color le queda muy bien a su piel. Entra la reina. Es verdad. Déjame probar este otro. Y choca con una sierva. Fíjate por dónde caminas, atolondrada. ¿Quieres tirar a la gran esposa real? ¡Vete! Llega muy enojada. ¿Qué pasa, señora? La pobre chica no tuvo la culpa. Esa sierva no es la que me preocupa. Es la otra. Sí, parece que el rey quedó realmente fascinado. ¿Ya no llama a otras? No me importa si el rey duerme con una mujer distinta cada noche, pero que no lo use para provocaciones. Este asunto está llegando muy lejos. ¿Y qué piensa hacer? Aún no lo sé. Pero voy a hacer algo al respecto. Ah, sí. Pero vamos a lo que interesa. Necesito de tu ayuda para organizar una recepción para el profeta de Amón. ¡Ay, qué maravilla! Sabe que adoro las fiestas. Y esta tiene que ser inolvidable. Dile a las bailarinas que ensayen una coreografía nueva para la ocasión. Dile también a los músicos que quiero un repertorio inusitado. Vamos a hacerlo. Genutmire en el dormitorio de Moisés. ¡Ay, hijo! ¡Que los dioses bendigan esta unión! Estoy tan feliz por ti y por Nefertari. Te aseguro que no más que yo, mamá. ¿Y Ramsés cómo tomó todo esto? Lo hablamos y todo estará bien. ¿Estás seguro, hijo? Él estaba tan enamorado de ella. Ustedes dos casi mueren por culpa de este amor. Mamá, Ramsés y yo ya pasamos por todas las fases. Peleamos, hicimos las paces. Yo ya tuve que renunciar a mi amor por ella y ahora le tocó a él. ¡Qué bueno! Tenía tiempo que no te veía tan feliz. Ella es muy bella, ¿no? Claro. El hijo besa la mano de la madre. Gracias. Basser estudia en el laboratorio. Entra Junet, el ayudante. ¿Ya sabes lo que hace tu hija? Escapa. ¿No? ¿Qué? Tiene una relación con ese esclavo inmundo. ¿Esclavo? ¿Qué esclavo? Ya sabes de quién estoy hablando. Del hebreo con piel de príncipe. ¡Moisés! ¿Entonces finalmente ellos se entendieron? ¡Ay, tú feliz con esa insensatez! Pues claro, Junet, ellos se aman. ¿Se aman? ¿Y desde cuándo el amor le hace bien a la cabeza? A la cabeza no sé, pero al resto del cuerpo... ¿Ya olvidaste la noche que tuvimos? Ay, estoy hablando en serio, Basser. La situación es grave, gravísima. No veo nada grave en que dos jóvenes que se aman asuman una relación. ¿De verdad tú tienes a Serrín en la cabeza? ¿No piensas en tu hija y su futuro? ¿En tu futuro? ¿En mi futuro? Son muchos futuros en que pensar, Junet. ¿Por qué no te relajas un poco? Se levanta para comprobar... Oye... sus llagas. ¿No quieres que te ponga un poco más de mi crema en tu cara? Ella se resigna. Entonces seré yo quien tenga que resolverlo. Y se marcha dirigiéndose al aprendiz. Sigmund se asusta. Y tú aún tienes cuentas pendientes. Un auxiliar lleva víveres a la cocina para la preparación de la fiesta. ¿Pero qué significa esto? ¿De verdad crees que voy a servir palomas en el banquete real? ¡Codornices! ¡Te pedí codornices! Gaiji, ¿puedo salir a ver a Bezalel? Claro, pero vuelve pronto. Gracias, no tardo. Adiós. ¿Entendiste, no? Codornices gordas, nada de pajaritos desnutridos. O si no, tráeme gansos. ¡Eso! ¡Quiero gansos! ¡Pero deprisa! ¡Deprisa! ¡Que necesito esas aves con urgencia! Varios ayudantes trabajan... ¡Eso necesitas un carro más! ...en diversos preparados. Moisés y Nefertari se besan dulcemente. Varias doncellas charlan animadas mientras toman el sol en la espléndida mañana. Otras pasean por los senderos entre extensas áreas florales. Qué bueno que ya hablaron y todo está bien, sin peleas. Ramsés fue muy generoso. Él puede tener mil defectos, pero es como un hermano para mí. Yo también lo quiero mucho. Como hermano, espero. No seas bobo. Claro que sí. Pero no estarás celoso de él, ¿verdad? Porque no quiero perder a un amigo. Depende. Podrás hablar con él, pero mantendrás una cierta distancia física. ¿Y cuál sería esa distancia, señor arquitecto? Como dos columnas que nunca se pueden tocar. ¿Qué no confías en mí? En ti confío. No confío en Ramsés. Lo conozco demasiado. No podrá resistirse a tu belleza. Vuelven a besarse. Tengo que ir. Tengo que irme. Debo visitar una obra y ejecutar una orden del rey. Si es una orden real o que te aparta de mí, está bien. ¿Me extrañarás? Mucho. Te prometo que vuelvo en cuanto pueda. Estaré aquí esperándote. Se despiden con el último beso. Y cuando él aparta sus labios de los suyos, Nefertari flota en el espacio confuso, suspirando al contemplarlo alejándose. Leila entra al harén. Bezalel juega con otros niños. Hijo, te estaba buscando. Mamá, ¿dónde estabas? Ven acá. Se abrazan. Y la madre... descubre el ídolo. ¿Qué es eso? Es un dios. No recuerdo su nombre. El abuelo me dijo que protege a las familias. Bezalel, solo existe un dios verdadero. El dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora dame eso. Lo coge muy enfadada. Jocabed, Miriam y Eliseba... Dios mío, está ardiendo en fiebre. Cuidan a Nadab. ¿Creen que las heridas se hayan infectado? Le cambiaste los vendajes. Las heridas estaban limpias. Voy a buscar más hierbas para intentar bajar la fiebre. Por favor, Miriam, corre. Deprisa. Tengo mucho miedo. Emuná, Eliseba, ten fe. Voy y vuelvo en un instante. Ramsés entra al harén. La señora Nefertari está en el jardín. ¿Quiere que la busque, príncipe? La mira altivo y se marcha. Karoma se entristece por el desprecio. Llega una sierva, le entrega un pequeño regalo y le comenta un secreto al oído. Ella sonríe complacida. Bakenmut e Ikeni. Le envío un presente a Karoma. Vamos a ver si funciona. ¿Presente? ¡Qué estupidez! ¿Estupidez? ¿Por qué? Ya te dije por qué. A las mujeres les gusta la acción. ¿Y no fue lo que hice? ¿Actué? Le preparé una sorpresa. Ah, sorpresa sería que tomaras a Karoma, la llevaras a algún rincón del palacio y le dieras muy buen trato. De hecho, debe hacerle falta. Karoma no es como una de esas prostitutas a las que estás acostumbrado. Quiero casarme con ella, no solo para divertirme. Ay, ¡cuántas tonterías! Dices eso porque no sabes lo que es bueno. El príncipe. ¿Podemos irnos? Sí, sí. Acompañan. Vamos. A Moisés. Leila llega al taller de joyería. Si creen que van a hacer a mi hijo un idólatra, están muy equivocados. ¿Qué pasa? ¿Por qué le hablas así? Tu padre que le dio un amuleto de un dios egipcio a nuestro hijo. Disculpa, Leila. Bezalel vio el amuleto y me pidió que se lo prestara. Y después olvidé pedírselo. No fue como lo estás diciendo. Escuchen, los dos. Yo puedo usar esta ropa, este maquillaje, pero no voy a permitir que mi hijo se corrompa como su padre y su abuelo. Eso nunca. Se marcha. Leila, Leila. Indignada. Papá, ya sabes cómo es. Disculpa, hijo. Me distraje con la princesa y pasó lo que pasó. Oye, Leila es muy radical. Lo sé. Ur guarda la divinidad. Sí. En el jardín, Nefertari sostiene una flor que huele deleitándose con su fragancia. Se acerca a un área de descanso en donde se erige una carpa con brillantes telas de lino fino en color blanco y azul. Se sienta. Nefertari. Llega a Ramsés. Disculpa la molestia. Nada de eso, tú nunca molestas. Te ves linda. Él también elige de entre los asientos que forman parte del rústico mobiliario y se acomoda frente a ella. Hay que hablar ahora. Moisés llega a la obra escoltado por soldados y siervos que lo protegen del sol con una sombrilla. Se reúne con el capataz. Por eso necesito a Puki, a esos artesanos con urgencia. Desde luego, príncipe. Dos serán suficientes. Num y Amram trabajan juntos. Ya sé exactamente a quienes voy a escoger. Perfecto. Un día con más emociones. Mira quién llegó. El príncipe Moisés, tu hijo. Es la primera vez que lo ve. El príncipe de Egipto da instrucciones en la construcción. Amram cierra los ojos y vuelve a contemplarlo. Muy emocionado. Fin del capítulo 28.